Las ratitas no le escapan. El vegetariano es. Y camina en cuatro patas, pero cuando baila rock las en tres. Baila cuando sale la luna. Cuando sale el sol también. Dice que andan pandillas y estrella de rock quiere ser. 1, 2, 3, 4. Dicen los grillos que no juega con ovillos. Este gato prefiere rock and roll. Ni una sola pulga tiene su suave pelo y además usa reloj. Cuentan las gallinas de un gallinero vecino que a las gatitas hace suspirar. El gato canchero sale con sombrero por toda la